Wow, sí señor. ¿Qué tal, maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, aquí arrancando un sábado más para con ustedes disfrutar de buenos temas, de buenas bandas que estamos arrancando ya estas 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo entero. Lo que estábamos escuchando es una banda, pues, que quedó ahí plasmado sus 2 trabajos que sacaron. Hablamos de Arc Gabriel, una banda madrileña que la verdad que tuvimos el placer y honor de conocer esta gran banda y sobre todo ese pedazo de trabajos que sacaron. En 2012 se mandaron el álbum denominado con el nombre de la banda Arc Gabriel, y en el 2014 pues lo que acabamos de escuchar, parte de este gran álbum que lo denominaron Donde Mueren los Sueños. Ahí está Arc Gabriel, una bandaza que la verdad que pues el gran Juanqui Álvarez a las voces, que la verdad que nos dejaba pues ahí con ese power bien constituido como lo realizan esta banda, pues, y ahí quedaron pues ya esta gran banda hecha pues ya la historia total, recordando un poquito de Arc Gabriel, que la verdad que para nosotros estos recuerdos son mágicos, magníficos. Igualmente pues por ahí conocíamos al gran Tito, baterista pues de esta gran banda, ahí fui donde conocí a este pedazo de señor y músico, y pues luego pues salió de la banda y se quedó el maestro Francisco Pagano, quien lo conoce como en las bandas de Lance y Noctis Imperium. Así que pues recordando ahí a los chicos de Arc Gabriel, que la verdad que es un power pues genial que hace esta banda. Bueno, también pues quiero recordarles que a partir de las 18:30 estaremos juntándonos para hablar con un pedazo de banda también, porque esto viene de power metal, pues prácticamente una ciudad donde se nacen estas bandas, estos talentos del power, de ese heavy metal melódico, la verdad que tiene pues muy buena textura, muy buenas historia en bandas, en talento y en músicos. Pues la verdad que pues recordamos a Avalanche, ¿quién no recuerda Avalanche de esas tierras asturianas? Recordamos también Arenia, pues por ahí, también bandas como Monastir, oye, pues grandes bandas, y por supuesto, pues cómo no, también esta banda que vamos a hablar esta tarde con Eden, una gran banda, decíamos que le tenemos mucho cariño. Pues hablaremos esta tarde con Javi, quien fundador de la banda, y como no también con el maestro y el batería Fernando Argüelles, que la verdad que tienen mucha historia que contarnos. Están ya presentando su sexto álbum llamado Alma de Libertad, después de un gran parón que tuvieron esta banda, pues vuelven nuevamente por los fueros, vuelven a las tablas, vuelven a los rodeos y a los escenarios para deleitarnos con esa buen power que realiza esta banda. Así que esta tarde a partir de las 18:30 estaremos con la buena gente de Eden desde Asturias, hablando un poquito pues de toda esa trayectoria musical y sobre todo de ese trabajo grande que tienen Alma de Libertad. Estaremos destripándolo al completo por acá en Zona Metal. Así que pues oye, si quieres hacerte partícipe de esta charla amena que tendremos, pues algún saludo, alguna pregunta que tengas que hacernos, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, dejarnos tu pregunta o tu saludo, lo que tú quieras, al +34 696 807 343 desde cualquier parte del mundo. Así que pues oye, invitado estás, maníaco, y espero pues que tengas de notar. Muchas gracias a toda la gente que está por allá también, a esta gente que nos está apoyando desde mucho tiempo, desde que salimos, llevamos para 14 años la verdad aquí con nuestro programa. Han pasado por aquí un montón de bandas que la verdad ya he perdido la cuenta. Y como no, pues oye, para mí es un verdadero placer pues poder seguir conociendo pues toda esta rica cultura musical de nuestra escena rockera. Igualmente pues quiero mandar mis agradecimientos, como lo hago siempre en cada programa, allá a Metal Corrosivo en México, que nos hace ese aguante con nuestro programa. Llevan años también apoyándonos. Muchas gracias al gran Roy Camus Legacy, que la verdad que desde que nos puso el ojo, pues ha confiado en nosotros y ahí seguimos. Igualmente a mi querido Lechón Atómico, un abrazo enorme. Sé que nos escuchas y, como no, en su radio Heavy Metal Mansion, allá en Puerto Rico también, los días martes, 10 de la noche. ¿Entiendes? 10 de la noche para Hora Española, por acá, sonando nuestro programa también retransmitido. Y vamos igualmente hasta Argentina, a Hard Rock Radio también, ahí haciendo eco de nuestro querido Zona del Metal, y a la buena gente de Odin Chopper Rock. Grandes esta gran gente, pues, de Rock Odin Music, por ahí también apoyándonos ahí con el programa. Y como no, en nuestra querida patria, Ecuador, en el sur, cogiendo la señal directa ahora mismo, nuestra querida Depreda Rock Radio y Metal y TV. Gran radio, que la verdad que para nosotros es un privilegio estar sonando en nuestra tierra. Queridos coterráneos, pues en Loja, en Catamayo, en Zamora, en Cariamanga, en todas partes de nuestra querida tierra. Un fuerte abrazo para ustedes y gracias por estar ahí apoyando. En Quito, en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador, igualmente, pues a nuestro querido Pablo Terán, gracias por ese apoyo con su radio, Rock Sin Límite Radio Online y TV también, ya que se va poco a poco pues afinando ya con toda la tecnología adecuada. Así que pues, oye, un millón de gracias. Nosotros seguimos aquí anticuado, quedándonos en el anticuado, seguimos haciendo radio, no salimos a la televisión, porque pues bueno, queremos seguir aquí desde esta caverna infernal dando sentido a tus oídos. Así que pues, bienvenidos y muchas gracias. Y como no, agradecido total a Agorazo Radio, la casa del rock y metal emergente del mundo entero acá en Madrid, España. Gracias por ese apoyo incondicional, pues, y ahí seguimos, avantes. Bueno, pues vamos nosotros a continuar, y también pues quiero mandar un saludo también al gran Pepe Eras, que esta tarde se estará examinando allá en la sala Silicona como guitarrista. Así que esta tarde ahí tendrán los futuros cantantes, los futuros guitarristas, teclistas, bateristas de bandas que seguirán pues formando, que se están formando, y que esta tarde tienen ahí una gran velada, y pues hay que acompañarlos. A partir de las 8 se abrirán puertas en la sala Silicona, y a las 8:30 pues arrancarán esas pruebas, bueno, esas presentaciones de estos nuevos y futuros músicos. Enhorabuena para todos ellos, y que pues oye, que esto sea el arranque de muchos conciertos que se vengan por delante. Pues y nada, pues a nuestro querido Pepe, pues ahí enhorabuena también por seguir pues manteniéndose ahí. Yo le conozco a este chaval, y la verdad que me ha dejado sorprendido, y es la constancia. Empezó pues en los tutoriales de YouTube, y mira, luego se metió a la escuela, y hoy ya está tocando, de hecho, pero esta vez va a ir con su escuela pues a presentarse ahí en la sala Silicona ante público. Bueno, pues nada, lo dicho, enhorabuena, y nos vamos con más música. Nos vamos hasta Suiza, como decíamos. Vamos a presentarles a la banda Calau, una banda pues que la verdad está lanzando, bueno, va a lanzar la primera semana de febrero un álbum, su nuevo álbum, el Gods and Creatures, y la verdad que pues lo que se viene es un gran adelanto de esta banda suiza. Quédate con el nombre Calau, y lo que nos presentan este 2025, pues el Carousel in Flames, y la verdad que pues promete, de la mano de Puerto Records. Aquí los dejan a los suizos, Callao. Bienvenidos, maníacos, disfruten de Zona de Metal. ¡Wow! Poderosísimos estos suizos, decíamos Callao, gran banda, pues poderosa, y nos vamos con otros que están sonando fuerte y que en el mes de mayo está programado una visita por acá, por territorio español, exactamente en Malagón, como son los Destruction, bandaza desde Alemania, que están dejándonos, no hace mucho, recién salido del horno, un adelanto o un EP llamado Angst. Así que disfruta aquí con un temazo, Destruction, de los alemanes, Destruction. We'll be right back. Destruction, así es, señores. En mayo estarán por acá desembarcando ese poderoso thrash que se traen estos alemanes. Bueno, pues nos vamos con más, nos vamos también a seguir disfrutando, pues nos vamos hasta Madrid, pues acá vamos a presentarles pues a un dúo que está potente, un dúo que fusiona muchos sonidos. Ellos son Charles, guitarra y voz, Iván Flores, batería y letra, Ruth Moya. Imagínate lo que se viene, imagínate lo que se viene con esta poderosísima composición. Así que pues ahí está, pues vamos a decirles que esta gente pues está constituida, esta banda de Greenwood, una banda pues que deseamos que nos va a presentar este pedazo de adelanto llamado Charles, y que la verdad es un dúo de Madrid que combina el poder del fuzz y la distorsión de pasajes armónicos y secuencias psicodélicas. Así que vamos a formar parte de toda esta transportar que nos van a transportar pues por distintos sitios. Así que vamos a disfrutar de esta poderosa banda madrileña Greenwood. God. Así que pues, oye, el 2023 se unieron a Argonaut Records, con el que lanzaron su primer LP, IE. A principios de 2024 el álbum fue también bien recibido por la crítica y sus fans, destacando por su originalidad y profundidad. Así que pues, ahí está ya lo que se viene para el 2025, es su segundo lanzamiento, y pues lo que vamos a escuchar es un adelanto de estos madrileños, que la verdad que se lo curran bien, y vamos a escuchar esa poderosísima batería también ahí, con ese pedazo de música que la verdad que pues nos va a hacer recordar mucho a Ruth Moy. Así que pues vamos a dejarles con Charles el adelanto de los grandes Gringot, que pues están para, vamos a ver por acá, a ver ahí, disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estaba el dúo, lo deseamos, que grande esta banda, Gringot. La verdad que pues nos ha molado mucho ese gran estreno, Charlie's. Así que pues oye, disfrútenlo, nos vamos hasta Suiza nuevamente para deleitarnos con otra gran banda, pues que por supuesto está liberando, ya nos lanzó a finales en octubre del 2024 un tremendo álbum llamado Abyss, y donde poco a poco va liberándonos pues ahí unos vídeos, así que ya puedes ir a verlos, ese single del Aftermath, un gran single que la verdad que suena poderosísimo, y a cargo de los Napalm Records, que nos dejan por acá este gran aviso. Así que disfruten de la banda Ad Infinitum, que la verdad que estos suizos pues se lo han currado bien, y que poco a poco están haciendo y dejando huella en nuestro panorama rockero. Les dejo con Aftermath. Pedazo de voz, sí señor, de esta banda, pues la verdad que nos deja ahí con buenos sabores esta banda Ad Infinitum. Pues la verdad es un proyecto en solitario de la que fue vocalista de los Ray of Light, Melissa Boni, esta pedazo de voz que la verdad que pues nos ha atrapado

Y nos vamos hasta Jordania para presentarles a Bilocat, bandaza que la verdad que está pues aquí sonando a esta hora de la tarde en Zona del Metal, Metal de Medio Oriente aquí en Ágora Sol Radio, la caverna infernal. We'll be right back. Another Day Andaluz Music Events presenta lo mejor del heavy español y argentino. Prepárate para una noche inolvidable con Lorien, la legendaria banda argentina de heavy metal y power metal que ha compartido escenario con gigantes como Judas Priest, Whitesnake y Rata Blanca. Desde España, llega Absolom, el proyecto del granadino Maolo, exmiembro fundador de Azrael, con una trayectoria imparable y tributos icónicos a Iron Maiden y Barón Rojo. Además, el virtuosismo de Seba Suza, guitarrista argentino, pondrá el toque perfecto de hard rock y metal progresivo. Una aventura musical en el laberinto del heavy metal que no te puedes perder. Recuerda, viernes 14 de marzo en la sala de Rose Juncler de Toledo. Más info y entradas en Ticketandrón. Te esperamos. poderosísimos estos chicos, la verdad que se tienen bien, bien en alto ese poderoso metal que realizan. Hablamos de Death, una banda pues la verdad que está constituida por un sueco y también por un australiano, si me parece, sí. Y la verdad que pues nos dejan ahí bien, bien constituido lo que se traen entre manos este par de suecos. Decíamos, pues son implacables este dúo. La verdad que Death está afirmado con Warhol-Led Records, el próximo lanzamiento, ese debut del lanzamiento de su álbum esperado ya, finales de febrero, estará ya en mano a nivel mundial por esta gran firma de discográfica del World Home Dead Records, que la verdad que pues se están fundando buenas bandas, la verdad. Y como no, pues ese Off Bill and Hate, que saldrá este 28 de febrero de 2025, pues de los dichos ya suecos y australianos, Dead, que pues se mandan en un escenario mundial, ya está esta banda pues preparada para este febrero pues hacer su lanzamiento. Otros que también están pues enhorabuena también son los tunecinos Mirat, una gran banda pues que lleva pues ahí ya muchos años también en la escena tunecina y que pues poco a poco se las va reconociendo a nivel mundial. Así que por acá sonando, mira, a esta hora de la tarde, no te olvides, ya mismo estamos con los asturianos Edén. Sing, heed the voice just calling from the past. Comes a child of prophecy, bound to rule and bound to lead, holding high a beacon in the black at last.

zona del metal. Se paró en mitad del camino. Escuchó las señales. En la noche de su despedida, por fin, saldó la deuda. Tragó el veneno de su letargo. Y resignado, perdió la cuenta. Se miró casi sin verse, flotando a la deriva. Asustado, perdido, inerte. Preso en su propia despedida. Decidió entonces cambiar el rumbo. Reinventarse y hacerse único. Robarle la calma al mar. Renacer de las cenizas. Y quizá algún día volver a amar. Poco importa ya lo que eres o lo que fuiste. Solo queda este momento. El día en que renaciste. Bueno, pues vamos a arrancar así con un temazo que escuchábamos junto a ti de los asturianos Edén, lo nuevo pues que tienen lanzado, y la verdad que pues poderoso power metal fundado allá en la bella Asturias. Vamos a hablar con uno de sus artífices, Javier Díaz, y uno de los grandes también baterías del heavy metal melódico de todo este territorio español, como es el maestro Fernando Argüelles, también que los tenemos en línea para hablar un poquito de la trayectoria de esta poderosa banda de power metal asturiana. Sí, a tope. ¿Te oyes? Hola, hola. ¿Tú me oyes a mí? Sí, sí, perfecto. ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo están, hermano? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas? Yo no oigo a nadie. A ver, hola, hola. Yo oigo. Hola, hola, hola, hola. A ver. Javi, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Javi? Vamos a conectarnos nuevamente. Hola, hola. Bien, bien. ¿Me escuchas? Patricio, no te oímos. ¿Me escuchas? No me oyes. ¿Me oyes, Patricio? Sí, sí, yo te escucho, sí, sí. Hola. ¿Tú, Fernando, me oyes? Patricio. A ver, algo pasa aquí. Fernando, Patricio. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Fernando? Patricio. ¿Tú eres a mí? Hola, ¿me escuchas? Sí, te oigo, sí. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? A ver. Sí. Hola, ¿me escuchas? Fernando. Vamos a ver qué está pasando por acá. We'll be right back. tú oyes a mí o a mí? Yo a ti te oigo bien, ¿eh? Hola. Y yo a ti también. Hola. Hola, hola, ¿me pero escuchas? A ti no nos oye, ¿no? Soy por, será por uno de allí. Tú y yo no sé. ¿Me escuchas? Sí, te oigo con eco y tal, pero bueno, te oigo. ¿Me escuchas? ¿Sí? Hola, hola. A él se le oía ahora mismo hace un ratito, no sé. A ver, Fernando. Yo no sé nada. ¿Fernando? No sé. A él parece que no se le oye nada. Ponte bien, pero está perfectamente. A ver, chicos. ¿Me escuchan? ¿Te escuchan? ¿Nos escuchas tú a nosotros? Yo los escucho perfectamente. No, ya marcho otra vez. ¿Qué? Desapareció otra vez. A ver, vamos a ver. Esto es algo que tiene él, porque no sé. No sé, el celular de no... algo. Hola, hola, hola. Hola, hola, parece que quería salir. Pero... Hola, hola. A ver, oh. A ver, espérate. A ver. Dice. Hola, ¿me escuchas? Ya te digo. Hola. Él parece que quiere salir, pero no hay manera. Hola, ¿me escuchas? Como que quiere, que se ve como que levanta la onda, pero. Sí, lo, sí, lo miro yo, a ver, que levanta la onda, pero no, no es capaz, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Se nos oye bien a nosotros. Los dos. No, no, ¿me escuchan? Los auriculares interrumpen, no sé, la onda, qué sé yo. ¿Me escuchan? Yo no los puse por si acaso. Hola. Pero bueno, no debería. Hola, hola. Ya, porque se lleva el teléfono mío, vamos. Claro, pues no debería, no, no, no debería, no debería para nada. No, es que yo solo eso y que voy a ponerlo yo también. Hola, no, hola, no, hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pero, yo los escucho, pero no. Ahora, ¿me escuchan? Ahora te estamos oyendo, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Hola? Ya no. Madre mía, ¿qué es lo que pasa? Hola. Oye, si no, hazla por teléfono. Si hola, hola, hola, hola. A Javi, que él... No, sin problema, sí. Yo te lo digo, no pasa nada. Oye, tampoco te preocupes que salen los dos. Cautivo entre paredes con barrotes de metal. sí, pero... No. ¿Hola? ¿Me escuchan? De alguna manera. ¿Ahora? Es un problema ahí, ¿no? Sí, sí, hay problema ahí, pero no sé si... Pero, claro, si no se oye el teléfono, no se oye el teléfono, nos llame por teléfono, por WhatsApp o por lo que sea. No, tiene que ser por teléfono, por WhatsApp. Tengo miedo de escucha, que... escucha. Hola, Javi. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Javi? Ya oyes. Hola, hola. ¿Me escuchas? Ay, señor. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Me escuchas tú? No se oye. ¿Me escuchas? ¿Hola? Estamos alma de libertad. al amparo del sol. La sombra de un cazador. Rugido sal. ¿Me escuchas, Javi? ¿Javi? Tiempo. Ella, la que domina la noche. Se despiertan tres sollozos, susurrando un nombre. Su recuerdo como bruma nubla la verdad. Es de necios resistirse y luego arrepentirse. Un océano de dudas callará. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Y bien, ¿no? El teléfono, ¿vale? No se va a colgar, ¿no? Y que nos vaya por teléfono normal, ¿no? Saldremos, ¿no? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Estoy esperando. Hay problemas, pero bueno, no. Oye, mil disculpas, hermano, que todo esto se nos ha complicado a última hora de la tarde, pues hemos estado pues haciendo últimas maniobras y pues, oye, no pensé que iba a pasar esto y la verdad que mil disculpas, hermano. Va, informático. Bueno, pues, por el tiempo no te preocupes, que te lo recompensamos. Lo bueno y lo malo es que nuestros amigos allá en el Prebarro, como nos están haciendo en vivo, pues oye, que nos tienen que regalar más tiempo. Eso no pasa nada. Estamos saliendo en vivo de Ecuador ahora mismo, en Loja, en el sur de nuestra patria. Bueno, pues, Fernando, hablemos un poquito de los inicios de la banda, ese parón que ha sido crucial también para la banda, cambios de formación. Pues hablemos de todo un poquito y luego pues entramos a valorar lo que son los temas, los discos, los adelantos que han ido suscitando durante la trayectoria de Edén. Sí. Bueno, cuéntanos los inicios. Oye, esto viene pues a raíz de que pasaste por filas de Warcry, ¿no? Sí, después ya, bueno, pues hace 20 años. Sí, comienzo de Warcry, sí. Bueno, luego se diluyó todo, pues después cuando ingresó en su momento Víctor Navalanche, a partir de ahí pues ya hubo ya otros cambios. El inicio de la banda, pues empecé con un integrante ahora actual de Avalanche, que es Rafael Higueras, a la batería. Y con que eso en 2003 ha preparado este grupo, que sabía. Y bueno, desde los inicios hasta ahora, pues compramos 6 discos, con distintas formaciones. Pero bueno, peleando a tope, esperamos que ahora creemos que vemos un buen trabajo. Yo creo que es el mejor hasta ahora. Entonces, a pelear. Oye, aparte de todo esto, pues cómo se ha ido, cómo te ha ido a ti, pues el mantenerte todos estos años con la banda. Es difícil tener ese peso en la espalda, esa responsabilidad, ¿no? ¿Cómo has sido tú, pues durante todo este tiempo soportando todo esto y sobre todo los cambios que he ido suscitando? Sí. El 80%, el 90% de los cambios fueron toda base de problemas de trabajo, de horarios, menor que ser compatible con la banda. Aunque en ese momento pues no era bueno con la banda, por distintas razones. Pero es complicado, porque cuando llevas mucho tiempo, pues puede haber un desastre. Por eso en 2013 decidí hacer un parón de la banda, con 5 años. Bueno, para recobrar unas ideas y reorganizar un poquitín la situación del grupo y de la dirección musical. Pero bueno, lo importante es tener ganas y sin ser músico, sino no hay manera. Bueno, y conforme ha ido evolucionando también el sonido de Edén, pues al tener toda esa maquinaria, pues todos sus integrantes han ido dejando un poquito de huella de lo que es la música. ¿Qué te ha ayudado a ti o qué te ha sorprendido a ti en toda esta trayectoria, en todos estos años con la banda? Bueno, de la banda han pasado músicos muy buenos, muy buena calidad. Que ahora está militando en otras bandas de aquí de la zona. Hubo, de todo el mundo se aprende. Bueno, aunque no sea un grandísimo músico, de todo el mundo se aprende. Bueno, lo malo intento no aprender. Pero nada. Pero bueno, ha pasado un gran gente como por ejemplo Dani G, que estuvo a la voz en el disco. Luego hicimos Ardino de Salamantera, que fue el primer baterista de Warcry. Ahora está Fernando Argüelles en la batería, estuvo en grupos como Norway, Vendaval. ¿Qué te puedo decir? Siempre hay buenas experiencias de todos, no puedo sacar ninguna cosa en concreto. ¿Estuviste a punto de tirar la toalla? ¿Se te pasó por la mente de dejar todo esto? No, dejar cambiarlo, no. No, lo que me pasó por la mente fue cambiar la trayectoria completamente y montar otra historia distinta. Fue cuando dije, para montar otra historia dentro del metal, pero otro nombre, otra historia. Pero bueno, me recapacité un poco y dije, no, ya tengo una historia más, tengo que mantener la historia, pero mejor. Y es lo que estamos haciendo, bueno. Has venido tú, pues, con una gran trayectoria musical y en un panorama musical también muy difícil, como has nombrado, pues, grandes artistas, igualmente grandes bandas que han salido de Asturias prácticamente en el género power, que se los conoce como Avalanche, como Arenia y un montón de bandas más que están por ahí pegando fuerte. ¿Qué se siente el estarse codeando con todas esas bandas tan buenas que surgen ahí en Asturias? Bueno, todos somos asturianos, todos nos conocemos. Y en algún momento de nuestra trayectoria coincidimos tocando juntos en el escenario. Y está la misma banda. Así que no hay nada concreto, simplemente, pues bueno, la gran proyección tan internacional que tiene Warcry, pues siempre es una meta o algo que seguir. Pero bueno, cada uno tenemos un estilo dentro del metal, pues cada uno tenemos un estilo concreto. Pero bueno, yo creo que es muy buena calidad aquí justamente donde vivo, nosotros en el norte de España. Mm-hmm. Qué bien. Igualmente, pues han pasado también, bueno, o son parte fundamental de la discografía de Den, pues grandes atributos como pues Alberto Ardiles, Manuel Ramil, que han puesto también su granito de arena a todo esto, ¿no? A todo tu sueño, pero se puede decir, porque fundaste esta banda junto a Rafael Yungueros, que pues la verdad que tú lo continúas. Sí, descendió tú, ¿no? Sí, todos los que están asentados, sí, todos aportaron su grado, unos más, otros menos, porque por ejemplo Ardiles estuvo un poco de tiempo, fue al principio, simplemente, pero Ardiles estuvo como en una grabación de dos discos y en dos giras distintas. Pero bueno, el caso más potente en el sentido de ingreso a la banda es de Fernando. Tocando ahora mismo la batería de Ben es como yo, vamos, como si estuviera en el de toda la vida. Uh-huh. Está tan involucrado, tan metido en el rollo, es que es como si hubiera empezado conmigo siempre. Entonces, ya no lo digo que empezó ahora, ¿no? Ese es Ben también. ¿No será Fernando el típico fans que iba a todos sus conciertos y al final terminó en la banda? No, hombre, me conoció de siempre, de toda la vida. Uh-huh. Pero bueno, Fernando es más selectivo. Y si alguna banda es porque ve cierta posible trayectoria y que le gusta, no. Pero no era el clásico, aunque iba a todos los conciertos ya super fan. No era ese tipo, no era ese tipo de persona. Yo creo que pues en nuestra época, porque los que están, tanto tú como yo, hemos mamado de los 80s, y la verdad que pues fue nuestras mejores épocas, como se dice, donde pues evolucionaron muchas bandas, muchos artistas, y poco a poco pues han ido dejando huella en toda esta trayectoria de nuestra escena. Y la verdad que pues esa esencia no la perdés todavía, siguen ahí pues luchando por mantenerse hoy en día que hay mucha competencia, se puede decir, sí. Y la verdad que pues sale un talento más que otro, y al final pues salen muy buenas bandas. Lo malo es que al final parece que hubieran todo esto mucha información, pero al mismo tiempo pues como que la información a partir de 5 minutos va quedando pues desactualizada, ¿no? Eso está pasando con la música también. Tienes que seguir creando y poniéndote pues en, a lo mejor en alguna plataforma que hoy en día se escucha más la música, y tienes que irte actualizando, ¿no? Esto, ¿cómo lo has absorbido tú, lo estás absorbiendo, sí, para con la banda? Como me comentas, sí, la música ha cambiado, bueno, no la música, la manera de consumir música también a los años. Es que hoy en día la tecnología, lo que se puede preparar una cosa, pues para otro es bueno. Mira, mira lo que me ha pasado a mí mismo hoy, la tecnología. Ya te digo, la pérdida de venta de discos, pues eso, antes pues la banda pues podía ir manteniéndose, como seguir trabajando, porque hoy en día pues la venta de discos pues ha disminuido en total, y ahora una barbaridad. Hace 15 años grababas un videoclip y lo colgabas en una plataforma, tanto YouTube y tal, pues tenías un montón de seguidores ya. Pues hoy en día, según lo pones tú, un videoclip automáticamente nos ponen otros 2.000 personas que ponen otros 2.000. Entonces la única manera de poder hacer algo es tener constancia. La gente, lo que me estás diciendo, los 5 minutos se diluye. Entonces es tener constancia y estar siempre encima. Hay que entregarles todo lo que se pueda. Hay que poner información, mucha información, para que no se diluya nunca. Si hubiera un grupo, vamos. Eso es lo que tenemos. Es una gran verdad, pero son cosas que a veces antes era imposible, pues la difusión bastante si no tenías recursos, y hablo de recursos económicos. Hoy en día la música ya no se va por ahí, ¿no? Hay pocas bandas que tienen ese privilegio de vivir de ello, pero la mayoría de las bandas con mucha calidad, tienen que sus componentes tener un doble empleo o triple empleo para poderse mantener, ¿no? Es la realidad. Sí, es complicado. Es la realidad. Será de verdad, sí. Y pues hoy en día ya mucha gente, pues antes escuchaba, decía, quiero ser una estrella de rock, en donde pues los billetes, los verdes van a seguir, pues llegando pues de la nada, pero hoy en día tienes que trabajar duro para comprarte unas cuerdas, para comprarte unas baquetas, para comprarte un micrófono, un pedal, muchas historias que ha cambiado todo esto. ¿Cómo ves tú todo esto, esta transformación, que por un lado pues puedes llegar a cualquier rincón del mundo, pero por otro lado, pues como tú acabas de decir, la venta de tu material se está quedando pues poco a poco apagada? Sí, sí, pero la carrera de la novia de que todo se queda hoy en día, cualquier canción pues llega a cualquier parte del mundo, ¿no? Por las plataformas digitales, YouTube, está muy bien. Pero bueno, el tema es que yo creo que ahora los medios de grabación no son los mismos que hace 20 años. Ahora muchísima gente pues tiene un mini estudio en casa y graba. Y se pierde calidad. Los canciones no saben mucho. Se pierde calidad. Puede ser un músico sin creerles. Pero se pierde calidad la canción. Y la música hoy en día es el directo. Y puede estar muy bien grabado, puede ser muy bien. Pero si no, el directo del grupo no es bueno, pues todo se diluye. La gente no es tonta. La gente quiere que tenga un directo muy bueno, porque hoy en día lo que pasa con su es el directo, festivales, conciertos, no se consume principalmente. Qué bien. Bueno, la verdad que Fernando, pues enhorabuena también por todo ese trabajo que haces, que realizas con tus compañeros. Pues bueno, vamos a ver la formación actual, ¿no? Fernando González, el Dini, a las voces, Javier Díaz, guitarra, Álvaro Cocina a la guitarra, Juanjo Díaz al bajo y Fernando Argüelles a la batería. Esta es la formación de Edén hoy en día. Hoy en día. Su sexto trabajo, lo que tienen editado, Alma de Libertad, un gran trabajo. Hablemos un poquito de este, que viene gracias a Tornado Music, quien está pues promocionándoles también esta productora musical, ¿no? Esta discográfica. Un gran álbum que viene impregnado 10 temazos, 10 temazos de puro power metal, pero en idioma de Cervantes, ¿no? Como debe ser. Bueno, sí, siempre intenté, aposté, vamos, por el idioma, en nuestro idioma, más que en inglés. Ya entraríamos ya en otra era distinta, porque la competencia era mucho más grande, pero uh-huh. Siempre empecé con el cantar en castellano y continuo. Bueno, tenemos también, hablamos, antes de entrar a valorar lo del disco, a saber de tu expresión del disco, háblanos un poquito. También tuvieron pues ustedes colaboraciones con una compañía mexicana, Agora Disco, sí. Participando también en ediciones recopilatorias en Argentina, en Metal Matusa, en Ecuador, logrando ser portada principal de la revista Metal Harmony. O sea, han tenido buena acogida por Latinoamérica. ¿Qué desprende de Edén hacia esas tierras, a esos fans? No, ya veo que los deberes los tienes hechos muy bien. Se formado muy bien. Ah, bueno, fíjate, cuando pues tomé el contacto con Fernando, la verdad que fue como que nos conocíamos enseguida, o sea, fue algo que salió. Es más, esta semana no teníamos previsto hacer el programa y por motivos personales, al final se cancelaron y lo primero que dije, pues me voy al programa a meter música y en el trayecto pues dije, mira, hablamos con Fernando y la verdad que, mira, aquí estamos. Y no nos íbamos a quedar sin poder hablar, eso está claro. De una u otra forma tenemos que hablar, porque la verdad que a mí me interesa mucho pues el hablar, conocer bandas, conocer también a sus músicos, porque el talento musical que destila el músico en un escenario también puede ser muy distinto a lo personal. ¿Cómo es Javier Díaz fuera del escenario? Descríbete tú mismo, ¿cómo te percibes tú? Soy una persona muy tranquila, sé lo que quiero. Uh-huh. Y como decía, es muy claro, sobre todo en el tema musical, muy claro. Soy muy transparente, así que aunque me vean directo, pues prácticamente se van a dar cuenta más o menos como soy. Claro, soy la típica persona, por una parte está muy guay, luego pues fuera de este año es un... Ahora el tío del nombre está de chulo, no soy así, yo no soy así, soy más normal. O sea, es un músico con los pies en la tierra. Sí, estrellas que van, estrellas, pues, Maiden o San Rose, si no nos hemos... Bueno, conozco algunos que no llegan a eso, pero que la verdad que son intocables. O sea, ¿sois de las personas que se baja del escenario a tomarte una guerra con un fan? Sí, totalmente. Es que eso es lo que a uno le, como fan le encanta, que te pueda tocar, que te puedas hacer una foto. La verdad que es bárbaro. Eso sí, lo primero. Y sobre todo ese disco firmado por todos, que hoy siempre están, oye, el músico, oye, te mando el disco, pero ¿quieres que te lo firme? Pues, o sea, tú mismo, diciéndolo ahí, aunque uno por la emoción, no se pida ni una firma, y el músico dice, ¿quieres que te lo firme? Te lo firmo. Y ahí es lo bueno, eso es lo bonito. Eso es cuando abres un disco que te llega y lo abres, pues, del plástico, recién llegadito, recién sacado, pues así, esa emoción, esa misma emoción se siente uno con el músico al lado. Y la verdad que mola mucho. Bueno, y ya que estamos hablando de tu personalidad, ¿qué te trajo a ti? ¿Qué artista o qué banda te trajo a ti a este oscuro mundo del rock? Bueno, tiene que ser la mayoría de las que yo tengo escuchando metal a rock americano, más que de esta tarde. Y bueno, la banda estuvo en su momento como Dokken o los Judas, todos que me metieron en el rollo musical. A partir de ahí, pues ya empecé a escuchar ya del todo. esto fue en el 82, 83, uh-huh. 84, ¿eh? Fue el primero que el chavalete, que me metió un ruido en la cabeza, yo ya estaba teniendo la guitarra y todo. Sí, eso era nuestro. Pero no estudiaba concretamente metal. Y ahí fue cuando cambié el estilo yo de estudio y ya me dio metal. Docker, la verdad que es una banda muy muy hermosa. Yo también he tenido la oportunidad de escuchar, sobre todo yo me quedé pegado a una baladita que Alan Hagen, que la verdad que me voló la cabeza cuando escuché ese tema. y desde ahí pues he continuado escuchando también a esta banda que es muy ochentera, la verdad, y que sí, pues me alegra mucho que también concordemos por ahí musicalmente. Bueno, ¿y qué te llevó a ti a la guitarra? ¿Quién te regaló tu primer guitarra? A mis padres. ¿No? A los 11 años. ¿Tus padres escuchaban música ya, rock? ¿Escuchaban? No, eso no era música. No. ¿A la Zeppelin? No, simplemente, bueno, querían que hiciera algo distinto, yo propuse de chavalete, de niño. Querían también tu entretenido, ¿no? Eso es. Y empecé ahí. Los primeros días, bueno, pasaba un poquitín, pero bueno, desde los 13 por ahí ya me decía más de lleno, más serio, más, no, lleva clases constantes, más, algo más serio. Uh-huh. Y desde ahí empezaste tu trayectoria musical. ¿Pensaste alguna vez ser estrella de rock o un rockero con tu propio barco? No lo pienso, chavalete no lo pienso, vamos. Así como famoso como otra peña, pero bueno, luego con el tema del tiempo te das cuenta de que bueno, son muchas cosas que tienen que pasar para llegar a eso, muchos. ¿Tus hijos qué piensan de ti? O sea, que cuando te ven, ¿también les encanta el rock alguno o nada que ver? No, nada que ver. qué bueno. Bueno, hablemos un poquito de este sexto trabajo. A los otros trabajos, pues también recapitular que también fueron muy buenos trabajos, también acogidos totalmente por la fanaticada. Pero hubo un parón desde el 2019 acá que. Que la verdad que por un momento pues nos olvidamos de Edén, o nos olvidó la fanaticada de la banda. Seguían escribiéndote, seguían achuchándote para que vuelvas a los escenarios. ¿Cómo fue todo eso? Sí. Y gente de aquí de la zona, así que, o sea, que ya, ¿qué vais a hacer? ¿Vas a dejar la música? No, sí. Se nos ha cortado, se nos ha ido, se ha mosqueado. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a retomar la llamada. Le tenemos ya. No sé, se cortó, no se cortó. Ya estamos. Se fue. ¿Hola? Sí, hola. Javi, ya te tenemos, ya te recuperamos, tranquilo. Ya estamos aquí. Oye, nos habíamos quedado un poquito para hablar un poquito del disco, sí. Pues Almas de Libertad. ¿Cómo 23 años ya que se vienen, no? Se va a festejar con este disco, se está festejando ya esos 23 años de la banda, ¿no? Sí, poco a poco. Muy bien. Pues nada, poco a poco, intentar tocar en los más sitios posibles, llegarlo más contra más gente, mucho mejor, intentar siempre, uh-huh. Ir a más. Qué bien. A ver, ¿qué tiempo te llevó o les llevó a ti y a la banda armar este sexto trabajo? Porque era una expectativa muy grande, después de un parón muy buen, muy largo, o sea, 6 años son 6 años, y el volver nuevamente, pues, ¿qué expectativa tenías para este sexto trabajo? Bueno, yo hacía mucho componiendo, desde el tema, ya cuando la pandemia empezamos ya, fueron igual ciertas cosas, y bueno, había que hacer un disco muy bueno, porque está todo mucho tiempo parado, había hecho un parado tan largo, el disco tiene que ser bueno, tiene que tener calidad, y aparte de todo tiene que tener buenas canciones. Entonces, intentemos siempre hacerlo mejor, creemos que sí, está bien, que hicimos un buen trabajo. Pues ahora ya, lo importante es que le guste a la gente. ¿Y cómo ve la acogida de este disco, de este trabajo? No, por ahora muy buena. Nadie hablaba mal, ni medianamente. Todo el mundo habla que es increíble y tal, pero bueno, está muy bien. De hecho, están nominados al mejor disco, ¿no? Cuéntanos un poquito de ello. Hay una votación también, creo que es. Sí, es por volver a decir. Bueno, no es la primera vez ya. El grupo estuvo nominado más de una vez. Prácticamente, los últimos 4 discos siempre estuvo nominado de alguna manera, o bien mejor canción, o mejor videoclip. Esta vez es, la remisión es mejor, porque es el nominado al mejor grupo por disco de rock. Pero bueno, lo veremos. Y encima, en la menor idea de que nos coincide ese día, el día de los premios, con un concierto en otra provincia. Entonces, si por casualidad, pues, somos ganadores de ese galardón, pues lo recogerá nuestro, o bien pues, algún amigo músico del programa, o el manager que nos lleva. Así. Y bueno, la verdad que sería fenomenal, ¿no?, recibir ese premio. Sí, sí, pues hace tanto tiempo, pues siempre te reconoce el trabajo, pues siempre es importantísimo. De este pedazo de trabajo tenemos pues algunos videoclips que se presentaron, en donde están plasmados en el canal de la banda. Poco a poco pues van también poniendo en forma estos acontecimientos, esos preadelantos también en, ya no solo en musical, en CD, sino que también en vídeo, ¿no? En donde puede pues también el fan ir y deleitarse también con la visión, viendo pues también ese trabajo, porque es un trabajo espléndido que tienen también unos videoclips oficiales. La verdad que es un trabajo pues muy profesional, tanto el disco con su sonido, que también con los videoclips son muy miran todo detalle para que se vayan haciendo. ¿Cómo se prepara todo esto? Ver los sitios adecuados. Tenemos uno que estamos por acá mirando, pues como un león, que salió hace unos añitos atrás. Y el último, pues puede ser, ¿no? Hace unos 8 meses que sacaron ese videoclip oficial, donde pues la verdad que delata toda la potencia de la banda en los directos. Sí, bueno, como te conté antes, pues para conseguir hoy música, pues con un videoclip la gente escucha mejor la canción. Se queda plasmado viendo el videoclip y de paso escucha el tema. Claro. Porque ya los videoclips ya es menos, un día. Y que pero es que el queso vende, eso vende también, o sea que sí, claro, una banda que no tenga pues a lo mejor un videoclip o video lyric, pues también la gente va por, hay gente para todo, claro. O sea, va por todo sitio, y cuando ve un fan, tiene esas ganas de ver a la banda, pues lo quiere ver por todo lado. Eso es. Es hacen sus sueños. Te conocen también. Es que hoy en día, si pones simplemente la canción, simplemente el audio, claro, pues se puede escuchar un poco, pero no, si no les engancha, pues pasan la canción. Pero mi videoclip siempre espera un poco más, a ver qué hay de videoclip, a ver cómo es. Y al final, pues, escuchas el tema. Qué bien. El artífice de los vídeos, pues es nuestro amigo Nacho, que es el que prácticamente nos hizo todos. Todos los que te has comentado, tenemos 5 videoclips. De la banda nos hizo él, ya es como el sexto miembro del grupo. Y en breve, pues, sacaremos otro más en primicia, de aquí a una semana. Así que, por eso te digo que no hay que parar, hay que intentar dar información, dar música, dar contenido a toda la gente que le gusta. Pero hablemos concretamente de puede ser. Esto se grabó en dos partes, ¿no? No, porque ¿qué te lleva a esa conclusión? Las baterías, el estudio Arme y, voces y guitarras y bajos en otro estudio, ¿no? Sí, esta segunda el disco entero, sí. Las baterías sí, porque buscamos un estudio de hacer muy bueno, exclusivamente bueno para grabar todo lo que es percusión. Eso es tu examen. Y ahí grabamos las baterías, como te dice. Sonido es muy bueno. Es muy bueno. Y si luego en los otros estudios grabamos ya guitarras y bajos y teclados. Fue una manera de trabajar. Un currazo total. Eso es lo que yo te decía. Buscar el sitio ideal para un videoclip, un solo videoclip de 3, 4, 5 minutos o 6. Y tener muchas tomas, mucho trabajo, y luego, claro, pues masterizarlo, pues y mezclarlo para que quede pues un solo trabajo nítido, pues es mucho trabajo y mucha responsabilidad también, tanto de la banda como del que lo realiza. Es todo, sí, es todo. Qué bien. Mucho trabajo, mucho tiempo, dinero. Dinero sobre todo. Sí, por eso la banda cuando va a tocar la gente solo ve el producto final. El producto final es el tema. El disco, ¿no? La canción, el clip, pero más o menos el trabajo que hay. Que claro, el trabajo que hay lleva su coste. Y si el grupo, cuando pasa mucho tiempo, no ve que hay algo de ganancia, o para poder seguir en ello, pues entonces se diluye la idea. Por eso hay un montón de grupos que aparecen, surgen, marchan, vuelven, porque es muy complicado. Bien. Bueno, pues oye, Javi, háblame también pues, de la composición del trabajo Alma de Libertad. ¿Quién es el artífice de esas composiciones, de las letras de la banda? Y ¿Cómo realizan todos esos ajustes, esos acoplamientos, tanto de las letras como de lo musical, de lo rítmico? A ver, lo rítmico, mira, eso fue parte. Prácticamente la composición general, pues siempre la hago yo, trabajo yo sobre ella. Y ya tenía muchos temas ya semi-preparados, ¿no? Porque normalmente en los últimos trabajos siempre le trabaja así. ¿Qué pasó en este último disco? Que quise cambiar un poquitín las tornas. Y entonces trabajé mucho con Diego, ¿verdad? Y aquí pues hay muchas letras de Edith, muchos arreglos, melodías, de muchos temas. Entonces ya hoy en día ya es un artífice muy grande a la hora de componer, porque me ayuda y me da muchos matices distintos que antes no tenía, que le faltaba antes, ¿no? que le venían bien, algunos, pero si vemos que no le viene bien, pues no lo hacemos. Y a la sección rítmica, pues claro, con Fernando ganemos muchísimo, porque ahí tiene libertad exclusiva para hacer lo que quiere con la batería. Qué bien. Así que fue todo mucho mejor. Bueno, y ¿qué tema de este trabajo pues te supuso a ti emocionalmente y cómo te digo, y musicalmente un poquito más de apretar la tuerca? Más paso es muy más complicado, ¿no? Que me costara mucho más trabajo. Tal, que diera más vueltas ella, el tema de ella. Ahí le di más vueltas. Y lo tenía todo muy bien estructurado, todo, pero bueno, al meter otra voz con otra persona, pues ya trabajamos un poquitín, vine yo a la boca de los días. Pero bueno, todo sufrió muy bien, todo fue muy fluido. Y al final, ¿con cuál te quedas de esos temas? Complicado, ¿eh? Ya lo sé que es complicado, pero hay uno que a lo mejor a ti te pone el vuelo de punta. Hombre, ese me gustó Nunca Más. Nunca Más. El tema Nunca Más siempre lo veo mucho más directo que otros, pero no sé, hay muchos temas, es que se puede escoger cualquiera. No, no, ya lo sé. Pero esta pregunta siempre la hago porque, a ver, siempre en la realización o en la construcción de un álbum o de un trabajo, pues siempre te... Yo creo que el músico también va de acuerdo a su estado anímico, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y las canciones, y las canciones también fluyen o surgen, las letras también, a ese plano. Entonces, yo en base a eso pregunto, pues, porque siempre hay algunos músicos que te dicen, mira, a mí este tema me... por tal razón. ¿Pasa eso con Javi? No, no soy tan místico, no quiero vender la moto, como muchos que van de místicos, todo, que mira, este tema lo hice un día que estaba yo de soledad, no. Oye, un estado anímico, a lo mejor de un amigo. Y a lo mejor el tío estaba tomando una cerveza en un bar. Bueno, cuéntatela, vende muy bien, decir que estaba muy mal, hubiera separado a la mujer. No volverá de eso. Nada de eso. Hay días que te vienen mejores ideas o no. Hombre, si tienes los problemas que te pueden surgir en la vida cotidiana, sin fluir. Si no llegas a componer, que las ideas las tenemos claras, eso siempre tiene un fluir. Pero intenta uno separar un poquito. Bueno, ya para ir terminando, luego tenemos que hablar con Fernando. Cuéntame un poquito, ¿qué hay de Latinoamérica? ¿Habrá a lo mejor alguna visita o de momento no hay nada preparado? De momento no, está todo en el aire, ojalá. En eso estamos trabajando. Estamos trabajando, estamos hablando con el manager de Berkeley, Aníbal, que es muy amigo de Fernando. Estamos trabajando porque el mercado de Hispanoamérica es muy grande, hay muchos países, todos hablan el mismo idioma. Sería muy... Y además veo que el disco ahí está gustando mucho. Sería un honor poder enseñarlo allí de verdad. Así que... El tiempo lo dirá. Ojalá se diera, y ya te digo, tus paisanos, Avalanche, están por ahí dándose una gira, sí. Y con Mago de Oz creo que se presentaban por Ecuador, sí, y luego pasan a otros países, pero ojalá veamos a Eden también por ahí, que tiene también raíces de bandas pues muy potentes como Warcry y otras bandas más. Y la verdad que es una historia viva del rock y metal español, que la verdad que el rock y el metal español pues en América se lo consume mucho, se quieren mucho a las bandas y la verdad que son parte fundamental también de nuestra escena, en donde pues nuestras bandas también han mamado mucho de lo que se hace aquí en España. Y pues nada, y ojalá verles a ustedes por allá, por América, pues oye, sería un lujazo también regalarles, porque hay mucha gente también, aunque no son millones, pero hay gente también que pregunta por Eden, ¿cuándo por acá? Y yo creo que regalarles a esa fanaticada pues una visita pues sería genial también. Pero esperemos que se dé todo y desearles el mejor de los éxitos, Javier. Sí, la verdad que ha sido un gustazo pues conocerte personalmente un poquito y también en tu trayectoria también que conocerte mucho, que es lo que estás haciendo con Edén, y muchas gracias por tu tiempo y disculparme por todo este rollo que me has citado, que la verdad que los directos son así. Bueno, pues nada, yo te voy a dejar con el tema Nunca Más, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, sí. El que te mola mucho y pues nada, oye, yo luego hablaré con Fernando sobre el tema también de la portada y todo esto. La gente que está detrás también de una portada, de un libreto, de unas fotografías, también yo creo que es un trabajo también encomiable que realizan, y yo creo que también debería salir al agradecimiento también de la banda, porque es la imagen que la banda utiliza, y pues esas portadas a veces son formidables. Nada, Javi, pues oye, un gustazo, hermano, y ya sabes, aquí tienes tu casa para lo que haga falta, tío. Ok, un saludo, hombre. Muchas gracias. Nos vemos. Muy buena tarde. Chao. Bueno, vamos a... Vamos a hablar un poquito con Fernando también, batería de la banda Edén. Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos los que están de aquí, Patricio. Bueno, muchas gracias, hermano, oye, por tu disposición y por el aguante, porque... problemas técnicos no solamente son de los músicos, del otro lado también. Bueno, oye, muchas gracias, hermano, por entender y por mantenerte ahí, tranquilo, que pues hemos hablado un poquito con Javi también en sus inicios, en los inicios de la banda, y también pues vamos a hablar un poquito contigo sobre la banda y tu incorporación a ella, y la verdad que para nosotros es fundamental también saber sobre qué es lo que sientes ahora con todo lo que está pasando con Edén, después de 6 años, vuelven a la carga con este pedazo de disco que está sonando fuerte, inclusive pues nominados a uno de los mejores trabajos también, y háblame un poquito de cómo te sientes tú, sentirte parte de la historia de Edén. Pues mira, Edén, bueno, ya me estáis hablando con Javi. Edén es una banda ya que tiene más de 20 años de trayectoria. Entonces quiero decir, aquí en Asturias somos una región donde más o menos nos conocemos todos. Yo conocía a Edén, Edén conocía de mí. Yo de aquella época andaba con otras bandas, con Orti, con Naval, con otra serie de gente. Y bueno, y al final por fin se cruzaron los caminos. Era inevitable, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco somos tantos en Asturias. Al final, todos oye, son si, no, nada, ¿no? Si no son tantos, entonces todos son unos pelajes de artistas. Porque oye, ojo las bandas que hay ahí. Exacto, los comienzos incluso de Edén también tienen connotaciones un poco con Warcry, también ya os comentó Javi. O sea, quiero decir, al final Warcry, Avalanche y muchos músicos de aquí estamos todos un poco interconectados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que comentaba, sí, después de la pandemia, que fue un poco eso que nos machacó a todos en general, ya no solamente la gente de la música, sino de todo, ¿no? Edén tenía un gran disco, ya sea, el despertar de los sueños, no se pudo mostrar al público porque era un disco muy bueno, había recibido también muy buenas críticas. Entonces Javi, después de la pandemia, para darle menos un empujón a la banda, fue ya cuando, bueno, pensando las cosas, decidieron, bueno, pues empezar a hacer una formación un poco a retomar el disco de la pandemia. Entonces es cuando se puso en contacto conmigo. A mí, yo encantado, porque yo aparte tengo un espíritu muy de apuntando un bombardeo, pero independientemente, Edén es una banda, bueno, de toda la vida, son gente profesional, quiero decir, no era lo típico de que se juntan cuatro, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque muchas veces eso desgasta mucho, ¿no? La gente que, bueno, quedamos, no, es una banda, Edén era una banda consolidada ya, con 5 discos, con proyectos, había conciertos, había festivales, y a mí eso siempre pero me atrajo mucho, ¿no? De aparte de que la música, las composiciones y todo eso, bueno, va un poco más en el estilo musical que a mí me gusta, ¿no? Y entonces, bueno, yo me metí de cabeza en el 2021 y entonces grabamos esos 2 singles, el de Allí Donde Tú Estés y el de Como Un León, un poco por una decisión, porque fue una cosa después de la pandemia, tanto para un... Dijimos, bueno, vamos a sacar un par de videoclips que no tengan nada que ver con la anterior, poco para mostrar la nueva formación y de cara a afrontar los nuevos directos, ¿no? Y eso un poco fue mi incorporación, eso fue lo primero que hicimos. Ya después de los conciertos que dimos después de estos 2 vídeos, pues ya nos metimos de pleno en 2023, todo lo que fue a diseñar el disco de Alma de Libertad, 2004 ya, y ya 2024, pues por fin salió a la luz, ¿no? Y eso es un poco un resumen, ¿no? De mi entrada. O sea que tú, a ver, yo creo que la pandemia fregó a muchos, también a muchos, sobre todo los trabajos que ya estaban recién sacados. Exacto, o sea, jodí mucho, aplastó prácticamente todo, porque un trabajo recién sacado del horno, pues lo normal es que se comience pues a hacer directos para irlo haciendo conocer a la fanaticada, pero pues con la pandemia trastocó todo eso. Esa es la cara la cara B, digamos, pero la cara A es que pues también surgieron muchos trabajos también. Yo creo que la pandemia pues surgieron bandas también que hicieron músicas, nacieron nuevos proyectos. Al contrario de quedarse quieto el músico, pues yo creo que influenció también que al estar metidos en casa maquinaran todo para que eso, se salga más música. Por eso te lo digo, que coincidió, exacto, en la salida del Despertar de los Sueños con la pandemia, con lo cual las ganas de mostrar esa música y mucho más, ¿no? Que había planeado, digamos, durante casi ese año de parón. Y ahí estamos, por eso justifico mucho, no solo para mí, lo dices tú, para muchas bandas. Sí, claro, eso, por eso te digo, o sea, son cosas que a veces se contrastan y al final pues ¿qué se puede hacer? O sea, son cosas que te vienen de golpe y al final no se puede hacer nada. Es una pena que el disco pues del que hablamos, ay, se me va el nombre, El despertar de los sueños, es una pena de que no haya podido pues trascender más a nivel nacional e internacional. Es más, yo creo que internacionalmente se lo conoció un poquito más que nacional, ¿no? Sí, Edén, yo creo que siempre ha tenido buena aceptación, sobre todo Sudamérica, bueno, a veces está la hispana, ha tenido muy buena aceptación siempre, porque una de las razones por la que ahora, cuando hemos sacado este sexto, el Alma de Libertad, dijimos, oye, hay que ser un poco más proactivos con el mercado hispanohablante, ¿no? Porque sí que es verdad que hemos recibido siempre mucho cariño y mucho apoyo desde Ecuador, de Argentina, México, de Estados Unidos, pero nunca hemos sido como muy proactivos, o no nos hemos creído un banda lo suficientemente, digamos, importante como para decir, oye, vamos a hacer una campaña buena de formación y de despliegue, ¿no?, de toda nuestra música para que lleguemos a una más gente. Y eso es un poco lo que ahora, cuando sacamos un programa de libertad, por eso contactamos contigo con mucha más gente, quiero decir. Nos hemos puesto un poco más en activo, de llegar a todos estos medios de comunicación que un poco más, bueno, involucrados con mercados de habla hispana que no tanto que en España, digamos. Sí, porque hubieron colaboraciones con México y Argentina también por ahí, pues exacto, que se pusieron un grande y es gente muy fiel, digamos, a nuestro estilo musical, ¿no? Sí, es lo que hablábamos en Hernández con Javi, decíamos que tiene una raíz de ese power, pues en idioma de Cervantes, que la verdad que destaca mucho, y por lo de ello, pues un Warcry, Avalanche, Arenia, están ustedes, Monastir, que han salido y que siguen pues pegando fuerte, donde van, los directos son espléndidos y muchas bandas más que la verdad ahora mismo se me nula el pensamiento de saber, porque decíamos que Asturias es pequeñito, pero que todos sus componentes son muy talentosos. Estamos todos metidos en el mundillo, ¿no? Claro, o sea, la verdad que imagínate, pero esa esencia del rocker ochentero, pues yo creo que cómo se está fraguando en Asturias. Se ve gente joven copando las alas o son de 35, 40 años para arriba. ¿Cómo ves tú? No te creas tú que hay un relevo generacional muy claro, Yo creo que es una pena. Yo, por ejemplo, cuando yo era, bueno, digamos, más joven, yo recuerdo que aquí era como un acontecimiento, ¿no?, cualquier concierto. De hecho, las giras, tanto nacionales como internacionales, siempre pasaban por Asturias. Y ya notaba incluso de grandes bandas, incluso bandas locales, de Gijón mismamente, que yo soy de la ciudad de Gijón, pues una banda local de Gijón, si hacía, digamos, un concierto en un bar, el bar pues venía bastante gente, los bares incluso pagaban bien a bandas poco reconocidas que hacían covers, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Covers de gente y tal. Y ahora se está perdiendo un poco, ¿no? Digamos que las nuevas generaciones no están tirando mucho por el heavy. Tú ahora los conciertos, si te fijas en España, lo que más éxito tiene son los festivales, ¿no? Realmente. Los conciertos a salas cuesta mucho que desplazar a la gente, ¿no? Así. Hay como una cosa de decir, el otro día tocaron en una sala y fueron 200 personas y ya lo venden con éxito, cuando antiguamente 200 personas de verdad que te iban a ver a un grupo de barrio, por decir algo. Es difícil meter 100 personas, o sea, ya 200, pues puedes hacer el entreno de sold-out y ya está. Exacto, eso es lo que te quiero decir, que tú ahora 100 personas en un concepto realmente es un éxito, o sea, hay que reconocerlo, es un éxito. Antiguamente 100 personas era, bueno, lo mínimo que te iba a ver a un grupo de versiones, pero de 19 añeros o 18 añeros, como decir algo, inaugurados en la música, ¿no? Es así. Da gusto, la verdad que da gusto ver en el escenario bandas jovencitas, porque las hay también, sí, las hay, sí, claro. Y da gusto ver bandas jovencitas, decía, sí, y sobre todo pues de ambos géneros, guitarrista, bajista, sí, mujeres, o sea, da gusto ver, sí, eso, claro. Pero es porque esa gente mama el rock en su casa. Y yo creo que cuando nosotros nos enfundamos la camiseta de que nos gusta esta música, yo creo que era distinto, eran los amigos los que te metían a este mundo, los que te metieron a esos amigos, y yo creo que en el barrio, el amigo del barrio, pues te ponía una grabadora o como un tocacintas, y te molaba la música, y ahí era cuando te enganchabas tú a este vicio, porque este es un vicio. Era una ceremonia cuando salían los vinilos y la gente se pasaba los vinilos y se estudiaba los libretos, y este disco se grabó en tal estudio, o sea, era como mucha información, ¿no? Era erudita en la materia, ¿no? Pero fíjate que hoy en día está renaciendo lo del vinilo, pero estos vinilos yo les noto un poco simples. No sé tú cómo lo veas, pero yo les noto un poco simple. No era el vinilo que veníamos anteriormente, que te venía forrado por un papel por dentro, que tenía las fotografías, tenía la historia, la biografía, tenía las fotos pegadas ahí. O sea, ese vinilo así, pues hoy en día viene simple, o el cartón simple, y sellado, ya está. Venga. Ya está. A venderse. Falta como el baseball este, ¿no? Que hablaba, ¿no? El de doble que se abría y con libros interiores. Yo recuerdo una vez me mandaron a regalarle aquí un amigo de aquí que estaba en España, yo estaba en Ecuador en entonces, una cinta de los Maiden. Que fue mi primer cinta que le escuché a los Maiden, que fue Factor X. Con la carátula de Lady, que lo están desmembrando de una máquina de destroce. Y cuando yo vi esa imagen, yo no es que no me fijé ni en el cassette, yo me fijé en la imagen. Y en ese folleto que venía doblado, tío, doblado, que lo iba abriendo como un acordeón y se hacía como un, ¿cómo te digo?, un póster de Lady, tío. Claro, que se venía, sí, que se venía hacia arriba, crecía. Claro, y decía, y mira, lo cuidé tanto que luego, pues, lo presté y al final nunca me volvió. lo que pasaba a muchos, seguro. Y bueno. Lo que tuve es que Life After Death, precisamente de Iron Maiden, que eso era espectacular en aquella época, todavía lo recuerdo. Sí, son cositas que a veces a ver, hoy tienen una discografía extensa, pero yo me quedo con ese inicio, con Blade a las voces, y para mí, pues, oye, el vozarrón que tiene Dickinson, pues, yo no cambio ese álbum Factor X por nada del mundo, tío. Bueno, marcó tu época. Me marcó, tío. Y es que era algo real, no era mi dibujo como hoy en día sale como dibujo, no, era como una persona, el color de carne y hueso, ¿sabes? Desmembrándose. Pero bueno, hablemos de Edén, que estamos hablando de Edén. Oye, el nombre sale a algo bíblico. ¿Por dónde viene tirar ese nombre, Edén? No sabía decirte, porque sí, esa era la pregunta que tenía, que se me quedaba para hacérsela a Javi. Fíjate. Yo nunca he tenido tampoco la curiosidad de preguntarle a Javi por qué la banda se llama Edén, realmente. Sí sé que el nombre surgió en el 2002, casi, ¿eh? Uh-huh. O sea que... Claro. Sí, siempre marcó el nombre de la banda, nunca cambió, siempre fue Edén. Sí, de hecho yo lo he escuchado, ya te digo, va a ser 23 años, o sea, el tiempo pues que de mi juventud escuché algo de ellos, ¿entiendes? Y luego como, claro, como se perdieron de la pista, y como antes no había lo que hoy en día tenemos, la información por internet, antes no, antes escuchaba por la radio un tema, dos temas, y te quedabas con esa pegada, pero hoy en día ya, oye, ¿qué pasa con Edén? Oye, que la banda se ha separado, que el uno está por un lado, el otro está por otro lado, ya te enteras, pero en aquel entonces desapareció del mapa y estar siempre estuvo, ¿no? Si tuvieron un parón ahí en el 2016 o por ahí, que hubo un parón así de dos o tres años, hasta que Javi retomó la banda, pero mira, por ejemplo, fíjate, para que veas tú luego la cosa, el primer disco de Edén, el de Polvo de Diamantes de 2005, ese tuvo su edición mexicana, precisamente, claro. Por Ágora, sí. Y de hecho el de Caminante del Tiempo en 2011 también. Ágora Disco, prácticamente. Sí, y la verdad que esos recopilatorios fueron muy, muy valorados. Y ya te digo que Edén, pues... desde ahí pues quedó con ese gusanillo la gente, y que nuevamente sale con este pedazo de trabajo. ¿Qué sientes tú pues al formar parte de todo esto, Fernando? Bueno, yo al final estamos todos muy muy orgullosos de este disco, porque realmente musicalmente ha quedado un disco bastante bueno, muy bueno, que gusta a todo el mundo. De momento las críticas que estamos teniendo, y fíjate que es sorprendente, porque nos han llegado críticas de medios especializados, por ejemplo franceses e ingleses, que incluso suecos, que reconocen que no entienden lo que decimos, pero que es un disco de heavy metal impresionante, ¿no? Como diciendo, es un disco buenísimo, no sabemos lo que dicen, pero son buenísimos, ¿no? Es decir, han llegado críticas incluso de mercados donde nosotros a priori no somos, digamos, lo que se escucha, ¿no? Porque no somos así. A lo mejor Fernando, no sois conscientes de la repercusión que están haciendo ustedes a nivel fuera de España. Porque yo creo que por Latinoamérica, tío, suenan bastante. Yo creo que Latinoamérica, y sobre todo hablo del Ecuador, porque son una base muy, ¿cómo te digo? Tienen una raíz de bandas míticas, donde tú pasaste también, pues en algunas bandas, la verdad que tiene todo ese recorrido musical, y ya pues relacionarlo con artistas como Alberto Rionda, como Alberto Ardiles, Manuel Ramil, ¿sabes? Ya es otra cosa, ¿sabes? Ardiles estuvo en Edén también, fíjate, ¿eh? El disco 4 de Edén 2012, el batería de Edén era Alberto Ardiles, que fue el primer batería de Warframe, claro, de la formación ya cuando, después de Avalanche, quiero decir. Claro. O sea, esto ha ido suscitando, pues así, y al final que tienen esa historia, pues muy, muy impregnada, pues en todo eso, esta idea, como dices, que los suecos lo dicen, oye, son muy buenas, pero no sabemos lo que dicen, pues igual nos pasan con bandas de ellos que nos mandan, que son muy buenas pegadas, pero... Exacto, que no está pasando aquí, ¿no? Todos los grupos que escuchas no necesariamente entiendes lo que dicen, pero te gusta la música. Joder, macho, te coge... Claro, me pueden, como dijo, me decía mi madre, que en paz descanse, te pueden estar insultando y vos ahí aplaudiendo y moviendo la cabeza. pues oye, ¿qué quieres que te diga? Pues la batería, pues molada, y la guitarra. Y... Pero entra, sí, es una música que te entra. Está claro, mal. Entonces son cosas que a veces no lo entiende la gente, pero como tú estás, ¿cómo te digo? Hipnotizado por alguien, pues lo entiendes. Bueno, pues la verdad que, Fernando, háblame un poquito del disco, de este... Alma de Libertad. Mira, ¿Cómo fue pues todo el ensamblaje de los temas, de la letra, de la un poco la conformación? Mira, hay que reconocer que prácticamente el 70-80% de la música, ya Javi tiene muchas ideas en la cabeza, ¿no? Javi, como el orientador musical, digamos, o director musical de escena de la banda, él tiene ya, digamos, el sonido bien impregnado, ¿no? Entonces, él a lo largo de los años lo que hace es ir dándole un poco la actualidad, o sea, para que no suene tan, para que suene relativo a moderno sin perder el estilo, y luego los componentes que estamos dentro, pues ya hacemos un poco arreglos musicales, vamos un poco adaptando, vamos al local y lo probamos, pero bueno, digamos que el 70-80% de la música ya la tiene Javi preparada, y luego la incorporación de Fernando, de Vicky, a la voz, pues yo creo que el colofón, ¿no? Lo que puso ya la guinda al pastel. Porque sí es cierto que siempre hemos dicho que una buena banda con un mal vocalista, pues hombre, no engancha. Casi es mejor tener un muy buen vocalista y una mala banda, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, por lo menos como lo vemos nosotros, se ha juntado a una buena banda y un muy buen vocalista que ha sabido transmitir, digamos, la potencia de Ben, y aparte ha aportado su granito de arena, porque él compositivamente también ha aportado mucho al disco y tanto en las letras, ¿no? Con lo cual la ha liberado un poco también a Javi de su trabajo, porque muchas veces cuando uno solo lleva eso, pues, hombre, se acaba un poco ya, se le nublan un poco las ideas, ¿sabes? Entonces se han juntado a dos personas muy productivas, y luego aparte, pues, hombre, yo siempre he tenido estudios musicales, también he aportado mucho arreglos musicales de teclado, nos hemos también dejado asesorar del sexto miembro, no figura, digamos, en la foto, pero sí ha trabajado también el disco, que es Jesús Pérez, con los teclados. Y entonces, un poco con Jesús, también hemos trabajado muy bien los arreglos orquestales, que eso parece que no, pero buscábamos unos arreglos de teclado que no fueran muy predominantes en la música, porque luego realmente es una banda más de quinteto, ¿no? Pero sí hay que reconocer que los arreglos orquestales le dan un toque especial a la banda, pero no podían ser determinantes, ¿sabes? Para no perder la esencia. Aparte, este disco tiene una gran intro. Exacto. ¿Cómo? O sea, esa intro... Háblame un poquito de Cenizas, que es la intro que abre el disco, que abre este trabajo. Exacto, mira, la intro buscábamos precisamente abrir un disco de frente con una canción. Bueno, tal y como nosotros concebimos los discos, pues no me gustan, nos gusta luego que luego en directo también puedas crear esa atmósfera, ¿no? Y que la vayas haciendo poco a poco dentro del disco. Precisamente transmitimos esa idea precisamente a Chus, al teclista, lo que te estaba yo diciendo. Digo, hay que hacer una intro, y fíjate, le dije yo, tipo como empieza el disco de Abigail de King Diamond. Fíjate lo que te estoy diciendo, el disco Abigail de King Diamond. De King Diamond, claro. Sí, fíjate cómo comienza el disco de Abigail de King Diamond, que es como un sonido así envolvente y una voz como metálica hablando, ¿no? Y entonces él creó ese ambientillo, y luego ya Dini preparó un texto. Y es cuando metimos un poco ese efecto de que de hecho es Dini el que habla en la... Espérate, voy a alzar un poquito de nuevo para que la gente que nos esté escuchando sepa de lo que hablamos. Exacto, mejor. Día en que renaciste. qué grande, qué grande, la verdad que se mandaron ahí una gran ambientación con este Cenizas. Que luego ya, esto además, fenomenal, porque ahora los directos los estamos empezando con la intro y con ABC, tal y como... Fíjate, justamente mientras hablaba con Javi sobre este regreso, yo pensaba, y le iba a preguntar una cosa, ¿por qué no le pusiste el título al tema, al álbum Fénix? Pero bueno, no me atreví a preguntárselo, porque oye, Alma de Libertad está de puta madre también, pero pues yo creo que Fénix también era como salir nuevamente de sus cenizas. No hubiera sido mal título, ¿eh? Efectivamente, mira, te doy la razón, no hubiera sido pero, mal título. Pero escucha, pero la tienen como en un tema, en un track. ¿Qué es lo que claro, estamos escuchando de fondo? Tú no lo escuchas, pero yo lo estoy escuchando y la gente de fondo, que es un temazo también, tío. O sea, Ave Fénix es... Esto es muy valioso. Y esto es un poco hard rock con heavy metal. Yo creo que es un estilo que llega, ¿no? La clave un poco del disco en general y de la música que viene es buscar estribillos que sean relativamente pegaditos a la gente, ¿no? ¿Hacia dónde tira la letra de este disco? Pues las letras son muy variadas, pero bueno, siempre cuentan historias en general, ¿eh? No hay una conexión entre ellas. Cada una pues cuenta una historia individual de cada cosa. La defensa, pues eso, sobre el resurgir de los feministas, por ejemplo, puede ser, tratamos de que sea pues una canción que habla sobre pues eso, de la gente con una especie de discapacidad que pueda sentir que realmente puedan hacer lo que ellos tengan en mente, ¿no? Aunque y el videoclip, de hecho, se ve un poco esa... Jugamos con una niña y una chica en silla de ruedas, como que la chica se ve como es esa niña, ¿no? Quiero decir, es un poco el juego que hacemos, como puede ser, ¿no? Ella va, pues, el tema de ella va sobre una vampira que aparece en nuestro mundo y cómo vive ella, pues, enamorada un poco de la música de Ben también, ¿no? Trata un poco, bueno, quiero decir, es todo un poco muy variado, ¿no? Este Javi, la verdad... Yo creo que se le da un montón de libros, porque se le imaginan muchas letras, de muchas cosas, muchos cuentos. Y la verdad que pues, oye, él lo verá fácil, o toda persona que arma letras, canciones, lo ve muy fácil, porque tiene ese don. Pero la gente que común, como yo, que oye, no se me viene a la mente, oye, cómo tengo que saber pensar a contar esto, ¿sabes? Y saberlo transmitir, ¿sabes? Porque esta música que tú tienes en la cabeza, luego hay que saberla plasmar. Claro, o sea, son cosas que parece fácil, pero que no es nada fácil, tío. O sea, y más con una pegada tremenda a la línea de la que vas. Por ejemplo, tú ahora, Edén, deja este discazo, y el que viene no va a ser menos, será... No, de hecho, nosotros ya estamos trabajando en el próximo disco. Ya. O sea, claro, o sea, no desmaya, y al final, tío, es una banda que tiene, pues, un buen repertorio, y no para. Ahora mismo, por ejemplo, que vea nuestro show, de hecho, nuestro show ahora mismo, como hemos dicho, siempre, pues es alguna gente así cercana a la banda que siempre dijo, una buena banda tiene que ser capaz de defender sus trabajos de estudio en directo. Nos hemos quedado con la copla y nosotros ahora, en nuestro directo, tocamos el disco Alma de Libertad íntegramente, o como mucho igual podemos dejar uno de los temas fuera para no dar la lata, porque también metemos en el show como cuatro temas del disco, precisamente, del Despertar de los Sueños, porque lo que hablábamos antes, es tan bueno, que también era una pena que temas de ese disco no sonaran en nuestros directos, ¿no? Entonces hemos incorporado temas de Despertar de los Sueños y luego también algún tema de algún disco anterior. Entonces, claro, tampoco somos, digamos, ahora mismo Metallica o Bruce Springsteen para estar tocando 5 horas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos... Oye, ¿quién sabe? Porque no se lo han planteado, de tocar 3 horas los dos álbumes. O sea que... Exacto, porque tú das cuenta, oye, Edén tiene 6 discos, nosotros tenemos repertorio para tomar 5 horas. Fácil, o sea, fácil. Y sin descansar, ya descansando, ya más. Pero bueno, la verdad que... Es como Metallica, ¿no? Dos conciertos seguidos, uno con un set y otro con otro. y la verdad que Ben, pues, me alegra mucho que haya vuelto, que sigan por sus suelos, que parece que no se han ido, que están ahí intactos. Y la verdad que, pues, enhorabuena por hacer lo que hacen, lo que les gusta para nosotros, la gente que nos gusta esta buena música. La verdad que, pues, gracias por estar al lado, de parte del lado del oscuro. Así que sigamos manteniéndonos ahí. Háblame un poquito, pues, a ver, yo antes le he preguntado a Javi, ¿qué tema te surgió a ti más complicado grabar con las baterías? Pues mira, a ver, todos los temas tienen su cosa, ¿no? Porque sí que no es decir que como decía un profesor que yo tenía de batería, no, hay que tocar lo justo y necesario, ¿no? Uh-huh. No hace falta emborronar, y la batería tiene que estar, saber acompañar a la música, ¿no? Esto no es Dream Theater, por decir algo, donde juega un rol muy importante, ¿no? Aquí hay que saber, pero a la vez hay que saber dar toques de calidad y efectos que aporten algo nuevo a la música, ¿no? Como tema más difícil de grabar, bueno, los llevaba todos bastante bien preparados, pero sí procuré esmerarme un poco en el 666, que tiene un pequeño, si os fijáis hacia la mitad, después del solo, tiene un pequeño solo de batería, muy pequeño, por dejar ahí un toque, ¿no? Y bueno, podríamos decir que esa parte técnica fue de lo... así un poco lo que más llevaba yo como con riesgo de decir, bueno, a ver si esto me sale bien a la primera, que de hecho luego salió bien. Uh-huh. Entonces, bueno, podríamos decir que ese pudo ser uno de los temas así que técnicamente más... Te costó más, un poquito, te costó un poquito. Bueno, oye, sí, claro. Y es bueno decirlo, es bueno reconocerlo, porque no todos los temas tienen que ser igual. O sea, no todos los temas no tienen esa complicación. Todos. Y todos los temas son distintos, como los dedos de la mano. Decían, sí, los hermanos no son iguales, son como los dedos de la mano. Pues un tema es igual. Decíamos que los temas son como hijos para un músico, pues oye, todos no son iguales. Hay uno, pues... Sí, hay que reconocer que las baterías las grabamos relativamente rápido, porque teníamos muy claros los temas. Ya te digo que habíamos trabajado muy bien en el local, uh-huh. Aunque sí que es cierto que en el estudio acabamos de matizar algunas cosas. Porque cuando estás ya metido en el estudio con la grabación, allí in situ, pues a lo mejor un par de baterías que sobre la marcha las modifican un poco. Porque según las oíamos, pues a lo mejor Javi o Miguel, que es el técnico de que nos grabó en el estudio de baterías, pues aportaban su granito de arena y decían, oye, espera, para esta parte podríamos intentar, mira a ver si puedes hacer un break de control, ¿sabes? Bueno, entonces alguna cosa en el estudio siempre queda, ¿no? Pero bueno, muy bien, ¿eh? Y sobre todo en la grabación, alguna cosa también se queda fuera, o otras cosas a veces se aumenta. O sea, esto va al momento de la grabación, oye, espérate, que me quiero poner esto y a ver qué queda. Ha quedado bien, de puta madre. O, mira, yo creo que aquí está muy largo, muy tendido, extendido, lo que sea, quitemos un poquito y también se quita. O sea, estas cosas suelen pasar. Y bueno, pues, háblame un poquito, pues, también de el tema que te encanta de este disco, el tema con el que te quedarías o te quedas. Es que es complicado, ¿eh? No te ya lo sé, ya lo sé, que es complicado. Si no fuera complicado, no te lo preguntara. Es un disco muy muy variado, o sea, es que todo es metal, está claro, todo es metal, pero tiene como mucha variedad dentro de... Yo, por ejemplo, voy como oscilando, de repente te digo... nunca más, es lo mejor. De repente digo, oye, pues no, es la de ella. Oye, pues no, puede ser. Luego cuando ves el vídeo puede ser vaya bien que todo puede ser, porque empieza con esa especie de balada y luego acaba con la parte cañera. Oye, Alma de Libertad, la verdad que es un hit. Y luego, oye, pues 666 es como completamente diferente, ¿no? Como que tira más a algo tipo Saratoga, ¿no? Porque, claro, me cuesta, ¿eh? Yo creo que si tuviera yo que elegir una del disco... Hombre, ella representa bastante bien el disco. A mí es uno de los que más me gusta. Okay. Pero también recuerdo que hay un tema que quizá pasa más desapercibido, que es el fin. El fin, como está ahí ya hacia el final del disco, precisamente por eso es el fin. El fin. Y él está también como muy hard rock, pero del bueno, ¿no? De toda la vida, ¿no? O sea, el hard rock duro. Bueno, que muy pegadizo, ¿eh? Muy bien. Bueno, mira, ya con ella y con el fin, pues vamos a terminar el programa. O sea, mira, esos son dos temas buenos, ¿sí? Dos temitas. A ti, se me va a cabrear Javi, porque a él solo le daba una opción, a ti te ha dado dos. Pero bueno, él también ha repetido de ella, así que entonces para los dos le van a poner ella y luego el fin. Y bueno, pues hablemos un poquito también de la portada, quién está detrás de todo esto, porque a ver, son unos tacones rockers de una mujer, ¿qué representa? Y es justo hablar de ello, porque mira, Edén, somos cinco músicos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ya te he hablado de un sexto hombre de Edén, que es Chus, el teclista, que es justo darle el mérito que tiene, y hay evidentemente también otro sexto o séptimo miembro de Edén, que en este caso es Nacho Asturias, Nacho Cese, que es un amigo ya, de parte de Edén, parte de la familia de Edén, que él es el que se dedica un poco al tema de fotografía, portadas, y es el que nos hace los videoclips, de hecho. O sea, genial, sí. Los cinco videoclips que hemos sacado, digamos, de este nuevo disco, bueno, cuatro del nuevo disco, más el de Justo a Ti, que hicimos ese remix de un tema de 2011, más un videoclip que va a salir este viernes, te lo digo en primicia. Ah, mira, vale, una primicia. Este viernes se ven estreno videoclip. Cuéntanos. El tema es ese, lo ha realizado todo Nacho Gess. Nacho Gess, bueno, y para mí es igual que a la gente le puede gustar. Yo diría que Nacho también es el mago de las cámaras, ¿no? Porque con el poco material que tiene, porque por desgracia ninguno somos aquí profesionales de todo esto, pero bueno, intentamos hacerlo todo como los mayores profesionales del mundo. Pero con los medios que tenemos, el hombre realizó de mucho mérito. Y entendemos que la portada también no podía quedar descolgada. Siempre dijo, jo, tenéis un discazo muy bueno, hay que buscar una portada. Y fíjate, nos quitó la idea de hacer lo típico de un dibujo, ¿no? Casi todos los discos de Heavy, parece que incluso la trayectoria de Edén, hasta ahora siempre las portadas eran hechas, digamos, como un dibujo artístico. Uh-huh. Y dijo él, ¿cómo no volvemos a esa especie de imagen de disco de los 80 donde se trabajaba las fotos, ¿no? De hecho, Nacho es fotógrafo, es su campo, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, oye, pues puede estar bien, ¿no? El tema de un disco con foto, ¿no? Y hablando así de alma de libertad, él visualizó como, bueno, pues eso, ofrece una chica como un alma de libertad sin unas vías del tren y tal. Y bueno, mira, nos presentó tres modelos diferentes de portada y este nos pareció bastante, se encajaba muy bien, con lo de alma de libertad, ¿no? Claro. Bueno, así surgió el tema. Qué bien, oye. Es muy bien buena información lo que nos das, Nacho, la verdad que es sexto Edén, un gran currador también, pues un saludo para Nachito. Y nada, pues oye, el disco en físico, me imagino que se está vendiendo en los conciertos, en directo. Sí, básicamente la gente o nos lo pide, y se envían por correo a, esto nos lo piden de muchas partes de uh-huh. del mundo, digamos, de Sudamérica o de Europa también, pero donde más se vende también es en los directos, ¿no? Parece que, bueno, ahora es el CD, por desgracia, ha pasado por ser como una herramienta de nostálgicos o de realmente seguidores, ¿no? Que quieren tener algo físico. Yo creo que el físico, el CD no debe de morir, tío. Eso, yo creo que las bandas tienen que hacer un esfuerzo máximo a sacar algo en físico, aunque sean pocas copias, para que no muera. Yo sé que no se gana ahora mismo con sacando discos por montón, no se gana. Pero yo creo que así como el fotógrafo plasma una foto en algún sitio importante, como es como hoy en día una carátula de un disco, eso es un triunfo para el fotógrafo, porque él irá orgulloso diciendo, esto es mío, esto lo plasmé, y queda para la historia. Yo creo que un músico es igual. Esto es mío, y esto lo tengo grabado para el resto de la historia. Un soporte, ¿no? Un soporte que un soporte de que no hay internet. Tú imagínate llegar a más mayor, viejito, pues tener unos 80, 90 años y que venga un nieto o bisnieto tuyo y te diga, y mire, esto hice yo en esos años. Mira, físicamente, mira. Claro. Abre, mira la mano, exacto, ahí está. Genial, genial, me alegra mucho que vaya. Cuéntame un poquito de ese merchandising, cómo pueden conseguirlo ya al público en general, claro, para ir terminando, para no quitarte mucho tiempo, que ya te irás a cenar, así que... No, no, no. Así que, cuéntame, cómo puedo conseguir, sobre todo la gente de fuera de España o fuera de Asturias, cómo puede conseguir ese merchandising. Y háblame un poquito de las tocadas que se vienen en estos principios de año. Exacto, pues mira, para conseguir material de Edén, básicamente, que busquen Edén Metal y a través de nuestro Facebook o a través de nuestra web, directamente nos mandan un correo, somos como muy directos, ¿eh? Contestamos nosotros directamente y, oye, me gustan las camisetas que tenéis, o no me gusta el disco, o me gusta tal, y nos ponemos de acuerdo por internet, oye, o nos vemos, o te lo mandamos, pásanos la dirección, como quieras. Pues pasa, uh-huh, PayPal, o lo que quieras, o sea, facilidades. Y luego, el tema conciertos, es que, mira, nosotros ahora de momento hemos hecho una pequeña, digamos, pequeño tour, ¿no?, más tirando hacia el norte de España, y estamos tratando, pues, ya hemos estado en Madrid, pues aquí en Asturias, entonces ahora vamos a ir a Bilbao, vamos a ir a Santander, vamos a ir a La Coruña, vamos a ver si cerramos también Valladolid, Salamanca, algo así. Y luego ya tenemos el primer festival cerrado aquí en Asturias, Guarca Metal Days, ¿no?, en julio. Eso de momento. Entonces, ahora ya estamos pensando en festivales para el verano y luego ya continuar un poco con otra serie de conciertos a partir de septiembre, que se reanuda, digamos, la época de salas. Y ya tratar, pues, de buscar otras zonas donde veamos que la música va funcionando mejor, ¿no? Vamos a ver. De todos modos, no descartamos el tema de, precisamente, lo de Sudamérica en general. De hecho, queremos saber si hay suerte, y hablamos con los promotores, y o bien algún festival de Sudamérica, o bien hacen un tour, o pequeños tours, ¿sabes? No necesariamente hay que ir ahí y estar un mes. Puedes hacer una semana o 4 o 5 días y tratar de hacer 2 o 3 conciertos. Y estamos ahí a ver un poco si conseguimos cerrar eso, ¿no? Que sería para nosotros, pues casi si te digo yo, para mí sería un bonito colofón, ¿no?, a la carrera musical, ¿no? Oye, sería genial, eso sería genial, genial. Lo que le decía yo a Javi en su momento, que ya habéis tenido contacto, colaboraciones con Latinoamérica, saben que es Edén. Suena mucho por ahí, o sea que la verdad que sería genial regalar a esos fans también, pues, su visita. ¿Es complicado? Sí, pero imposible no. Todo se dará, y ojalá, pues, chicos, ustedes con esa trayectoria que de músicos que han tenido, que han sido y que siguen siendo, ojalá la vida les dé esa oportunidad de recorrer esas tierras con su música. Porque se lo merece. Desde luego, nos lo tomaríamos como una fiesta, de verdad te lo digo, Lejos de ser el viaje largo, bueno, ya lo sabes tú, uh-huh, que es un viaje largo, costoso y tal, pero desde luego, vamos, gustosos, que sería desde luego para nosotros un auténtico regalo, desde luego. Genial, genial. ¿Algo más que acotarnos, Fernando, para irnos ya cerrando el programa? Sí, sí, nada, simplemente, bueno, lo mismo. Primero, muchas gracias a ti, Patricio, por este tiempo que dedicas, que tú tampoco cobras como nosotros. No tienes que dármelas, porque es mi pasión, igual que la vuestra. Su pasión es hacer música y la mía es difundirla y escucharla. Yo... Y muchísimas gracias, desde luego, a todos los oyentes de Zona del Metal, porque sin ellos las bandas no existirían, eso es evidente, ¿no? Uh-huh. Si nadie nos escuchase, bueno, pues hombre, sí, quedaríamos a tocar en el local de ensayo, pero todo moriría ahí, porque no habría afición, ¿no? Claro, que es así. O sea, esto es un amor recíproco. Claro, exacto. el uno que tiene que amar al otro y el otro al otro, y al final es un círculo vicioso en donde el músico, claro, todos son los necesarios, y al final, que pues se agradece mucho el tiempo, mil disculpas por lo del principio que ha suscitado. Lo que pasa que este programa está saliendo en vivo, grabado en vivo, y en los podcasts saldrá lo mismo, o sea que no vamos a recortar nada, porque nosotros somos a la vieja usanza, seguimos a la vieja usanza, así que pues, oye, al que le guste bien, al que no le guste, pues ahí tiene infinidades de podcasts para escucharlos. Y nada, pues nada, Fernando, un gustazo conocerte, tío. Espero verlos, espero verlos por acá, por Madrid. Y estamos informados, pero que vayamos a ir sacando de las fechas que vayamos teniendo, a Madrid volveremos, o sea, estuvimos en Navidades, pero a Madrid volveremos. Seguro. Y bueno, espero coincidir con ustedes en alguno de esos toques, y quién sabe, como el mundo es como un pañuelo, quién sabe que a lo mejor tire por un sitio y me encuentre un concierto de dos, pues por ahí me lo calo. En cualquier sitio. En cualquier sitio, eso no está planificado. Y nada, voy a empezar con nosotros, para lo que quieras. Sí, yo también muy agradecido, un saludo también para un saludo para Fernando, para el Javi, para Álvaro, Juanjo y un achuchón para ti también, tío. Gracias por tu buena onda y que sigan adelante. Chao. Un abrazo, chao. Bueno, pues ahí estábamos, esa buena charla que tuvimos con Javi, guitarrista y fundador de la banda Edén de Asturias, y como no, el gran Fernando Argüelles, batería de la banda. O sea que dos pedazos de músicos y una banda fenomenal y tremenda, pues que hace ese power melódico que inunda de mucha adrenalina tus oídos y a tu cabeza. Y cómo no, circula por tu cuerpo entero. Les dejo, maníacos, el próximo sábado más aquí en Zona del Metal. Les dejo con dos temazos de este Alma de Libertad de los grandísimos Edén. zona del metal. Zona del metal. We'll be right back.